Por fin es viernes. Bienvenidos todos a Por fin es viernes. Soy José Antonio Laboreo y durante las próximas dos horas os acompañaré con la música de ayer y hoy en castellano. ¡Ay! ¿Qué será de nosotros, eh? ¿Qué será de nosotros el día que nos falte la luz? El día que se nos fastidie el ordenador, que se nos olvide para siempre el móvil. Estamos presos de eso que llaman progreso y que sin él no sabemos o no podemos vivir. Y cuando algo falla, pues eso, nos descoloca completamente. Algo así me ha sucedido a mí y en este programa lo vais a poder comprobar, porque no va a tener la estructura habitual precisamente por motivos técnicos. Pero bueno, hemos salvado los muebles, que no es poco, así que vamos, amigos y amigas, con lo principal, que es la música. Si él te lleva a un sitio oscuro que no te asuste la oscuridad, pues casi nunca se está seguro si es por amor o por algo más. En el amor todo es empezar. En el amor todo es empezar. Si tú notaras que es un tormento que no se acaba de decidir, para ayudarle es el momento de que enseguida le des el sí. Empezar. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Hey, live, live, live, live. Qué desastre si tú te vas. Hey, live, live, live, live. Qué desastre si tú te vas. En el amor todo es empezar. En el amor todo es empezar. Si tú notaras que un tormento y no se acaba de decidir, para ayudarle es el momento de que enseguida le des el sí. En el amor todo es empezar. En el amor todo es empezar. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Ay, vive, vive, vive, vive. Qué desastre si tú te vas. Arréglate sin referirme a la ropa. Y ella me dijo no sé, tampoco me vio tan rota. Yo era tan poco y como ella había tan pocas, lo más normal que tenías que parecía tan loca. Yo era el cantante y ella daba la nota. Me contaba mil historias pero yo nunca era el prota. Llamaba la lluvia y yo viva cuenta gotas. Y la ya cambió por otro y yo no la cambio por otra. Si por mí fuera, si por mí fuera, haría lo imposible por tenerte entera. Ay, ay, ay, que si por mí fuera, serías el aire que mueve mi bandera. Si por mí fuera, si por mí fuera, te llevaría conmigo incluso aunque me duela. Ay, ay, ay, que si por mí fuera, inventaría un camino solo a tus caderas. Ella quería cambiarme todo lo que yo no pude antes.

Los viernes, José Antonio Laboreo te propone algo más que música. ¡Por fin es viernes! 2 horas de radio que pasarán volando. Escuchando. Por fin es viernes. Esto es. No te lo puedes perder. Sistema activado. Música en acción. Siente otra vez el dulce placer del hotel. siento tu cuerpo como vitronera cerca de mí. Sufro el palpitar de tu mirada y cada gesto yo me estremezco un poquito. Dame el filtro.